concejal Pablo Bovino del bloque oficialista y también Luciano Del Olio del bloque opositor de Juntos por el Cambio, que ya están con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer. Luciano, lo saludo después, ya vino una vez. Esa tiene un marcado, un tilde. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Pablo. ¿Eh? La verdad que contento. Siempre lo digo acá, que es un programa, me siento muy cómodo. Ya, si bien hace un tiempo que no venía. Agradecido por la invitación. Ahí está, bueno, contento con lo que pasó el sábado en Concordia. Le voy a preguntar a Luciano, porque hablamos mucho de vos con Pablito. ¿Contento o no? Sí, desde ya, la verdad que fue una fiesta de boxeo y recién me estaba escribiendo Musculito, así que felicitarlo también. Es algo histórico lo que histórico. La jornada que se realizó y bueno, nos cruzamos con vos ahí. Ahí está, estuvimos un ratito ahí con Pablito. La verdad que gran vela. Bueno, Luciano, un placer. Sabés que siempre tenerte en el programa es muy grato. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andan los Pablos acá? Porque ahí está. Estoy rodeado de Pablo, la cabina no. También, pero... Bueno, tres Pablo contra un Luciano, metido ahí, Che, bueno, bien, Mariana, mucha actividad, siempre. ¿O no? Sí, la verdad que, bueno, primero saludarlo, como siempre digo, es un placer estar acá, como siempre, en una radio y un programa muy, muy amigo, muy ameno, muy, muy cómodo. Che, sí, como me decías Mucha actividad, Consejo Deliberante muy activo, mucho debate, pero la verdad que avanzando con temas muy delicados, un escenario muy complejo, ¿no? Y sí, entrando de lleno a lo político, digamos, sí, estamos en bastantes debates porque el clima político en general en todo el país está bastante tenso y ni hablar en la ciudad de Concordia. Si bien hemos sabido tener debates bastante responsables y bastante con claras posturas de ambos lados y demás, hemos tenido debates y los seguimos teniendo porque... Bueno, como lo hemos hablado muchas veces acá con Pablo, que estoy presente, pero con todos los concejales del otro bloque y del nuestro, siempre es válido y tenemos ese lugar que nos dio la gente para representar y de alguna manera expresarnos y que nos piden que demos el debate, digamos. Obviamente, a nosotros nos exigen quizá un poco más que dar el debate, no digo que no se le exija al bloque oficialista, pero... que seguramente también, pero bueno, desconozco el nivel de exigencia que tienen ellos, pero bueno, seguramente la gestión le apremia bastante más, y más con la situación actual, después de las elecciones. ¿No? Seguro. Luciano, ahora le voy a preguntar a Pablo, pero también para vos. ¿Juega un rol importante esto de andar en la calle? Ponerle a Luciano, a Pablo lo cruzo en cualquier lado, y la verdad que está bueno que esto pase, porque seguramente, así como se cruzan conmigo, se cruzan con un montón de vecinos. Es importante. Yo el otro día te escuchaba, Pablo, cuando pediste un alivio fiscal o tributario para la gente de lo que era la terminal. ¿No? ¿Esto surge del contacto con la gente? ¿Cómo va? ¿Te convocan? ¿Te llaman? ¿Cómo? Para contarle al oyente, te digo. Sí, yo estoy abocado, Pablo, primero a aclarar la Comisión de Gobierno de Hacienda y Producción. Entonces, cada vez que entra alguna solicitud de plan de pago o algún contribuyente que tiene una situación que pide tratarla en el Consejo, va a mi comisión. Entonces, lo que es situaciones fiscales, sí, yo trabajo con eso. Y bueno, después, si bien el Ejecutivo arma decretos, por ahí en la magnitud y en el alcance, siempre alguno queda fuera del decreto por situaciones puntuales. Seguro. Entonces, por ahí uno que anda, te vas enterando, che, mirá, seguro, se puede, mirá el canon, estuvimos cerrados tantos meses. Entonces uno va, lo plantea, y bueno, ahí el jefe de bloque, que es Luciano, lo planteamos con ellos, lo planteamos con mi bloque, hablamos con la gente de renta, si es viable, pedimos los informes correspondientes y se trata de auxiliar en estos momentos difíciles a todos los que la pasaron mal, porque va a ser determinante lo que el Estado pueda contribuir a todos aquellos que de la pandemia, a los que no cayeron, pero quedaron ahí, Pablo, ¿viste? Uh-huh. Que están en una situación muy delicada. Entonces esto es un pequeño empujoncito más para que no se caiga. Uh-huh. Así que importante, sí. En este sentido, y apelando a tus conocimientos, Pablo, ¿cómo estás viendo la situación económica? Pero te hablo puntualmente del municipio, ¿no? Uno, después lo voy a sumar a Luciano también. El tema es decir, da la sensación de que se muestra una municipalidad ordenada económicamente. Hay pedidos de recursos, de ampliación de presupuesto. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo lo vamos analizando? Porque uno entiende que bajó la recaudación, sí, porque es obvio. Pero no bajó en tal magnitud. La verdad que sí, yo estuve con Álvaro Sierra y estuvimos conversando. La verdad que está ordenada y está bien. dentro de un presupuesto municipal que no te permite hacer grandes obras, te da para pagar sueldo, invertir en maquinaria. Entonces todas las obras que han venido son financiamiento de nación o de provincia. Lo que el Estado municipal puede aportar para financiar obras es mínimo. Seguro. O sea, dentro de lo que está abocado a hacer, está ordenado. Pero se toma financiamiento externo cuando se ponen obras. Perfecto, quedó claro. Bueno, Luciano, primero esto, ¿qué rol juega para vos, teniendo en cuenta que aparte tenés un rol activo en el Consejo, pues yo lo sigo, esto del contacto con el vecino? ¿Es importante? ¿Lo ves? Yo te digo porque te veo, te sigo y la verdad que sé que pasa eso. Sí, es. A ver, es dentro de nuestra tarea. Nosotros como representante del cuerpo legislativo es fundamental. Porque seguro, nosotros no solo es que hacemos ordenanza, en este caso Pablo mencionaba una ordenanza de alivio fiscal, que me gustaría sumar también la ordenanza que también aprobamos, que creo que fue un poco iniciativa de Elías, pero porque también lo venía siguiendo de aliviar a los remiseros con la tasa de inspección, digamos, que tuvieron durante el 2020, que lógicamente por medidas sanitarias no se llevaron a hacer, pero se cobraba igual, le eximimos de eso, le dimos una especie de compensación para los que ya lo habían abonado, digamos, y todo. Son medidas que hay que ir teniéndola y necesariamente tenés que ir teniendo el contacto con la gente para poder saberlas, digamos. Sí, sí, sí. A ver, yo le digo, y esto honestamente lo digo, cualquier político que te diga de la ciudad de Concordia, porque me limito a eso, cualquier político que te diga, me recorrí los 140, los barrios que sean acá, y bien, no digo que es mentira, porque no me voy a meter en eso, pero es materialmente, físicamente imposible que te lo den en un corto plazo, si vos me decís a lo largo de varios años, bueno, ponele. Pero también las realidades de los diferentes barrios van cambiando como para decir tan livianamente me recorrí esto, conozco las realidades de todos los lugares y no lo conoces, o sea, realmente no te da el tiempo, primero que nada, y después la capacidad, el recurso humano, el recurso logístico, el recurso de todo tipo para poder recorrerlo y saberlo, por eso es muy necesario. Y hemos tenido varias facilidades que, bueno, se fueron dando en otros contextos, pero bueno, tener a disposición los teléfonos, las redes sociales, los diferentes medios de comunicación para tener, digamos, mucho nosotros las iniciativas, por ahí los reclamos, las diferentes cosas. Usted en un momento clave de la pandemia, si bien el bloque oficialista también, fueron la caja de resonancia, en un momento clave, te digo, era, nosotros teníamos el teléfono y decían, vamos a hablar con la gente de la oposición del Consejo, era así, momento, ¿te acordás que era que estaba cerrado y todo eso? Pero después lo bueno era que se debatía bien adentro del Consejo. Esto hay que destacar también, ¿o no? Ah, sí, el debate siempre fue bien, fue caluroso muchas veces. Sí, tenso. Tenso y todo lo demás, pero nada, uno responde a las realidades. Nosotros fuimos a la caja de resonancia de la gente, que bueno, los comerciantes no podían abrir en una época, todas las distintas actividades. Bueno, si me pongo a nombrar, creo que tendría que nombrarlas a todas, pues, por eso no voy a ser medio extensivo con todas, pero sí, fuimos aportando los diferentes protocolos que creíamos, que después se terminaban aprobando, pero bueno, a diferentes tiempos y por diferentes cambios de situación epidemiológica, y sí, fuimos bastante la caja de resonancia, y bueno, era un poco el rol que nosotros teníamos, por ahí a Pablo en el oficialismo le tocaba defender un poco la gestión y defender, digamos, los recursos sanitarios con lo que contaba el municipio, y también es entendible, por eso se daban los debates que se daban, obviamente, dentro de las disidencias, pero siempre encontrábamos algún punto de consenso en lo cual podíamos seguir avanzando, y creo que un poco es mérito de ambos bloques, de ambos espacios políticos, más que de los bloques solamente. Y ahí explicó Pablo el tema de la situación económica del municipio, ¿cómo la analizás? Teniendo en cuenta que esto que uno entiende que ha bajado, hasta el ingreso coparticipable, me imagino, Pablo, ¿no? Porque la provincia ha recaudado menos o ha facturado menos, el Nación también. Pero uno ve o entiende que está, como dijo Pablo, se cumple con los salarios de municipalidades que están al rojo. Entonces, por eso planteo, ¿cómo la ves vos, Luciano, eso? Y mirá, yo, a ver, volviendo a lo que digo siempre, y lo que por ahí cuando nos presentan un presupuesto, yo estuve participando solamente en uno de los presupuestos por una cuestión de tiempo, ahora dentro de unos días tendría que ingresar el presupuesto 2022. Es un presupuesto hace unos cuantos años ya bastante conservador el de Concordia, en líneas como para caracterizar lo que decía Pablo. Sí, un presupuesto que tiene dos o tres puntos fijos hace varios tiempos, y bueno, algún otro remanente para diferentes inversiones, ya sea en maquinaria, en mantenimiento, en alguna renovación que tiene que hacer, pero fundamentalmente reforzado con partidas provinciales y nacionales, que genera una cierta dependencia y una cierta, digamos, un cierto, te marca un rumbo, digamos, en lo que tiene que ver con la obra pública fundamentalmente, y en lo que tiene que ver con gastos extraordinarios de cualquier tipo, digamos, y de cómo lo haces extensivo. En el sentido ese, yo creo que algunas cosas hay que arriesgar un poquito más con respecto a lo presupuestario, limitar algunas cuestiones. Yo no soy un experto en eso, no lo tengo, pero más o menos, por lo menos lo que he estudiado este presupuesto también, hay algunas cositas que se pueden ir modificando. Y después, como para hacer salirme un poquito de lo municipal, pero sí en lo que impacta en la ciudad de Concordia, hay una realidad económica en general que el presupuesto puede estar ordenado, las cuentas municipales están ordenadas, pero la realidad de la gente, por ahí como decíamos recién, de los barrios que vamos, responden a otras necesidades que quizás exceden a lo que el municipio tiene o puede abarcar. Y ahí veo sí una complicación bastante interesante que, bueno, no respondo a otra cosa que no es la macroeconomía del país, digamos. Ahí está, ¿eh? Pablo, tres cositas para aclarar. Buenísimo. Primero, la dificultad de tomar decisiones en un contexto de pandemia, como lo dijo el gobernador cuando vino, es algo muy complejo. Seguro. Tomar decisiones... Da la sensación de que no sabíamos qué no hacer. Sabíamos, ¿no? Con qué nos enfrentábamos. Entonces, en ese escenario se tomaron decisiones, lo que iba hablando Luciano, entonces todos los comercios que ellos nucleaban los reclamos y demás, era hirviendo, no teníamos, entonces, para todos, para los concejales, para el intendente, para los gobernadores, es un escenario totalmente complejo. Por otro lado, el presupuesto se hace, ahora planteaba Luciano, se va a presentar el año que viene. El presupuesto es una estimación de gasto, es un límite al gasto, por lo cual uno lo presenta ahora, después en la realidad tiene... diferentes correcciones, porque uno toma una inflación que vos te acordarás, Luciano, que tomamos el 29 y estamos en una inflación muchísimo más alta. Sí, superando. Entonces, todo eso, mediante el Consejo, se van aprobando o no. Sí. Ahora hubo un pedido de amplio. Sí, es común hacer, sobre todo a esta etapa del año, las correcciones correspondientes al presupuesto, porque es dinámico. No es que uno dice esto es así, más en el escenario de pandemia, como hablamos. ¿Hubo que reorientar recursos para temas salud y estas cuestiones o no? Sí, aclarar esas dos o tres cositas que fue complejo para todos, tomar decisiones en este escenario, hacer el presupuesto en este escenario, pero ya volviendo a la normalidad, yo creo que estamos ya, bueno, el fin de semana fue un reflejo de que es una vida casi normal, con eventos, con perfecto. Un poco de esperanza también se viene por delante. Ahí está, ¿eh? Te meto con un tema que es algo recurrente, Pablo, que tiene que ver con el tema de la seguridad en Concordia, ¿no? Y te quiero meter porque es un pedido de los oyentes, ¿no? Puntualmente, ¿cómo estás viendo? Bueno, hubo un pedido, ahí hubo un cortocircuito con el tema de quién convoca el consejo, se aprobó por unanimidad, se vetó después. ¿Cómo estás viendo este escenario y cómo crees que se va avanzando con esto? Pablo, yo tengo la particularidad de en todo orden de la vida, soy una persona que me gusta prevenir. Yo creo que prevención, la mejor manera de poder sacar esto adelante es tomar decisiones drásticas desde el inicio, no esperar que los hechos... Así fue cuando me tocó presentar la minuta en el Puente Alvear, por la cantidad de piedrazos. Entonces yo fui, me presenté la minuta, me puse firme y bueno, lo mismo trabajamos con la oposición, Carola Lana trabaja muy fuerte en el tema y es responsabilidad de todos. Yo creo que en materia de seguridad estamos todos abocados. Y sí, como vos decís, aprobamos unánimemente la ordenanza, después el Ejecutivo decidió vetarla, pero tenemos la convicción de que el Consejo tiene que estar funcionando para darle solución a la gente y que no es un tema a subestimar. Seguro, seguro. Y hoy da la sensación de que no hay barrio que le escape a esto que está pasando con el tema de seguridad. ¿Te pasa, te llega esto, Luciano? Sí, obviamente. En todo bueno, sentido. Juan Domingo contó una experiencia personal, Juan Domingo Gallo, digo, el otro concejal, que amigo del programa también nos contó que le tocó vivir una situación, y hablaba esto de avanzar con lo preventivo, pero tenemos que hacer cuestiones ahora también, ¿o no? Sí, Pablo mismo también lo pasó con la situación esa del... Claro, tal. Es una situación que nos agrava. Y yo hago un poco memoria y vuelvo a toco madera, porque no digo... No he tenido esas sensaciones en lo personal, en lo personal de mi familia, pero la realidad es que cuadra que haces, o sea, yo tengo 31 años, Veo la ciudad cuando recorres, cuando andás y todo lo demás, la cantidad de negocios, de casas y todo lo demás que están prácticamente enrejados. Sí. Y es una realidad que vos, a ver, en situación de crisis vos ves que en los lugares aumentan las casas de pedido de financiamiento. Son señales que vos ves en situación de inseguridad que no es nuevo esto y viene creciendo y empeorando con los años. Yo lo vivo, mi vieja tiene un negocio, hoy prácticamente está restringido el ingreso al negocio, está todo enrejado y se atiende tipo kiosquito, tipo tractor, y es Sí, un sí. almacén grande que la gente debería Sí, entrar sí. para ver las cosas. La verdad que hay una realidad que da la necesidad de que todas las fuerzas de seguridad, las fuerzas políticas, las fuerzas de instituciones privadas y todo lo demás se reúnan en una gran reunión, valga la redundancia, como es el Consejo de Seguridad de la ciudad, para plantear la situación y para plantear fundamentalmente las problemáticas. Por decirte, y vos te vas a lo estricto que tiene que ver con la división de poderes, y bueno, la seguridad es una facultad delegada a las provincias, bárbaro. Pero algo puede hacer el municipio, y no solo en lo preventivo que tenga que ver con iluminación, con demás, tenemos que avanzar con un montón de cuestiones que podemos hacer, hay que. Y esto se está haciendo, quiero decir que se está haciendo, Sí, no digo que no se está haga bueno. nada, obvio, que no se malinterprete con eso, pero como Pablo decía, que atacar el problema de raíz significa tomar decisiones drásticas de entrada, y eso es lo que sí no se está haciendo. Se está haciendo con un ritmo que quizá el ritmo que se llevan burocráticamente o digamos en la municipalidad, pero necesitamos, porque estamos coincidiendo en todo, o sea, ojo, esto lo digo con las fuerzas políticas, estamos coincidiendo en todo, es que no. La seguridad, la inseguridad es un gran, si no el más problema, el mayor problema conjunto con lo económico en la ciudad y tenemos Hubo que atacarlo. casos emblemáticos también que marcaron a fuego el tema, ¿no? Sí, Y sé que el Consejo se involucró con esto de poner estas mamparas para los remises, ¿no? Cuestiones que el Consejo, que a mí me parece muy positivo que el Consejo esté involucrado en esto, ¿no? No el Consejo de Seguridad, que está buenísimo, sino el Consejo Deliberante, te digo, ¿no? ¿Esto es importante o no? Tal cual. El Consejo Deliberante sí, siempre porque la gente, como te digo, la gente se comunica con nosotros, Seguro. con todos, en general, con todos los concejales se comunica y te pide algún tipo de respuesta y la gente tiene su principal caja de resonancia en la municipalidad y si no le da respuesta a alguien de un lado, van a otro y van a otro y van a otro y a veces terminan y a veces empiezan en el Consejo con la serie de reclamos. A veces tampoco le podemos dar solución nosotros. Es una realidad esta, por más que agotemos todas las instancias, pero creo que se está haciendo un trabajo desde la oposición muy bueno y desde el cuerpo en general. Se Seguro, está haciendo un sí. trabajo porque esto que decía Pablo recién de que se aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza del Consejo de Seguridad para que nosotros podamos convocarla, porque hasta ese momento se podía convocar solo por el Ejecutivo, es importante, se aprobó por unanimidad, habla del consenso, se vetó por el Ejecutivo y se volvió a insistir por unanimidad, o Seguro. sea, el Consejo insistió de nuevo por unanimidad, hoy la ordenanza está vigente, súper ratificada por dos votaciones unánimes del Consejo Deliberante, Sí, acompañado por el por oficialismo, eso, ¿no? Que uno entendía que no, podía no. variar y no, Eso acompañado, está habla de la bueno. responsabilidad que tenemos los concejales de ambos bloques, digamos, Seguro. y de lo que trabajamos en conjunto en los temas de. Seguro. Hay una cuestión antes de hablar de otros temitas también, que tiene que ver, que esta sesión pasó, pero viene pasando, que es la convocatoria de un secretario. Lo digo, Amadeo Cresto, ¿qué es lo que sentís ahí, Luciano? Después te voy a preguntar también, Pablito, por este tema, pero ¿qué se siente ahí? ¿Qué es lo que pasó, que hay una convocatoria? Porque sé que otros secretarios sí han accedido y han charlado, pero nos está dando en este caso. ¿Qué está pasando puntualmente ahí? A ver, por ahí se llevó un poco Porque varias sesiones ya se habló de esto, ¿no? sí. Un año y un mes más o menos debe estar haciendo de que fue la primera convocatoria, que fue, vuelvo a decir, fue a pedido creo que de Juan Domingo, fue inclusive la primera Convocatoria. moción de convocatoria, después se fueron dando algunas otras formales, pero la primera moción en un debate de estos acalorados que hemos tenido se dio ahí. Por ahí se lleva todas las luces y demás, los flashes, como se dice vulgarmente, de Amadeo, pero la realidad es que nosotros queremos que vaya un representante de la Secretaría, obviamente que tiene que estar él por una cuestión de digamos, del rol que ocupa y lo importante, y uno relaciona desarrollo social con Amadeo Cresto, pero nosotros necesitamos que vaya, o sea, en diferentes momentos hemos pedido que vayan diferente, porque no, la secretaría yo soy consciente y decirle a la gente no la maneja una sola persona. Se hablan direcciones. Tenés abogados, tenés gente seguro. Que lleva no sé si hay contadores, pero gente que lleva los libros, los números, las planillas, las partidas a donde se designan y se asignan. Y eso queremos saber nosotros. Obviamente que tiene que estar la cabeza, porque es de alguna manera quien define las políticas de la secretaría. Pero creemos que tiene que estar también representantes, y o sea, decir que nosotros queremos que vayan representantes de la secretaría, con quien es el secretario a la cabeza, obviamente, pero que vayan representantes en general de la secretaría. Y nosotros, a ver, lo que hablábamos recién con, que lo mencionabas vos, Pablo, y los dos, Pablo, perdón, y que decíamos que la situación de pandemia no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, y eso lo entendimos en una primera etapa perfectamente. La primera convocatoria de esta se da en el marco de una minuta de comunicación, que también lo charlamos con Pablito, para arreglar la famosa calle de San Luis, ahí entre, también la presenté yo, pero lo había hablado previamente con varios, o sea, lo habíamos charlado, y surge que no se vota la minuta, y surge que el motivo del cual no se acompañó, o sea, se votó, la votamos el bloque opositor, surge que el motivo de no votarla era porque, bueno, estaba charlado que partidas de obras públicas se estaban destinando a desarrollo social para paliar los efectos económicos de la pandemia. Bárbaro, hasta ahí bárbaro, lo entendimos perfecto, no, más allá de que por ahí no compartíamos, lo entendimos. Bueno, surge después de eso, si se están reasignando partidas o movimientos que se están haciendo a diferentes secretarías, bueno, queremos saber cuáles son, queremos saber a qué se asignan, a qué se destinan, porque también a nosotros nos llegaban, digamos, de alguna manera requerimientos y planteos de ese tipo de parte de la secretaría. Bueno, eso fue en septiembre del año pasado, más o menos, y después se fueron dando con diferentes motivos a lo largo del periodo y de lo que va de este periodo 2021. Surgió lo de la residencia estudiantil en Paraná, que también la aglomeraba Desarrollo Social. No se dio la reunión con eso tampoco. El tema se está por resolver todavía, pero no está del todo resuelto. Surgió un pedido de informe también nuestro, y a lo largo de eso, varias convocatorias, porque lo hicimos en las comisiones, en realidad, para no seguir con esta cuestión formal de un proyecto, y se fue dando por diferentes motivos. La última vez yo menciono que tuvo un problema de salud Amadeo, que creo que estaba transcurriendo la enfermedad justamente, o un aislamiento preventivo por contacto estrecho, y obviamente que lo entendimos nosotros. Seguro. No quiero dejar claro que no es que insistimos, que decimos que no quiso presentarnos. No, para nada, pero esto fue hace cuatro meses y pico, y bueno, creemos que ya tuvimos la etapa nosotros de convocarlos, que la próxima etapa es, bueno, estoy bien de salud o no estoy bien, vuelvo a reiterar, medio que figurativo, tengo un nuevo certificado de salud, no puedo ir, chico, pero bueno, me pongo a disposición, alguna cuestión así. Y bueno, surgió esto ahora, que también se acompañó por unanimidad, porque creo que por ahí se torna un poquito más, se lo traslada a una especie de malos manejos, quizá que hubiésemos llamado por teléfono y todo lo demás, pero bueno, me parece que es lo más lógico, y cuando se dé la reunión se va a ver el clima, que no es con mala intención alguna en lo absoluto, simplemente que queremos queremos conocer los datos, y como por ahí me dijeron, si no es así lo que nosotros planteamos en la minuta, que se nos diga también, estamos para reconocer si no es así, pero si no tenemos los datos, no tenemos la planilla y esas cuestiones, es difícil. Ahí está. Sí, yo creo que dos cosas ahí a rescatar. Bueno. Uno es que es algo totalmente regular del Consejo, normal pedir reuniones con secretarios. Seguro. Hoy cuando empezaste a hablar, dije, te estuve con Álvaro Sierra hablando de... es como razonable. Y por otro lado también, yo entiendo y acompañamos el pedido que presentaron, porque el rol que tuvo la Secretaría de Desarrollo Social en la pandemia, con un montón de gente que queda sin trabajo, un montón de gente que... Sí, ampliaron la asistencia, eso fue evidente. La Secretaría pasó a tener un rol protagónico de poder dar una mano y hacer justamente que todo sea un poco más asistir en la pandemia, y bueno, ellos presentaron, acordamos entre los dos bloques, lo acompañamos, y bueno, yo creo que tendremos respuesta en el corto plazo, así que esperaremos tranquilo la reunión. Ahí está, Pablo, te pregunto, ¿no? Alivió un montón la pandemia, vos mismo dijiste, estamos volviendo a reactivarnos. Haceme un pequeño balance, eso sumaba la vacunación. Uno trata de ser optimista, la gente obviamente se va liberando, vos mismo hablaste del fin de semana y la verdad que yo coincido con vos. Hoy que ya empieza a pasar esta tormenta fea que nos tocó, momentos de gente que se moría, de gente allegada en muchos casos. ¿Cómo fuiste haciendo el balance de todo esto? Y mirá, yo el primer síntoma que tuve fue este sábado a la tarde que preparé el mate, salí a dar una vuelta y vi un cierto movimiento de cuando la ciudad no tenía todavía... La prepandemia. La prepandemia. Vi, salí con el auto y vi movimiento, vi auto, vi gente en la peatonal. O sea, es como que me retrotrajo a lo que era. Nos habíamos olvidado movimiento, mucha gente. Sí. De repente como que un quedado... Hasta le disparabas, ¿viste? Un ratito descolocado, ¿viste? Sí, y te estás acordando, ¿no? Bueno, está entonces, de hecho, bueno, Luciano estuvo en un evento el sábado que veníamos conversando y nosotros dos estuvimos en otro. En otro, sí. Eventos que no podrían realizarse en la pandemia. Pasó mucho tiempo, la vacunación fue buena, trajo tranquilidad. Los informes epidemiológicos ratifican, vimos que en Concordia no había habido infectado. Entonces, todo eso permite que se puedan empezar a realizar eventos y que volvamos a tener una vida dentro normal. O recién yo venía escuchando la radio el tema del barbijo que dejaría de ser obligatorio. Sí. No quiere decir que todos podamos seguir andando. Que vos lo puedas usar, hay una tranquilidad y un cierto respeto al virus de decir, bueno, che, yo por las dudas un tiempo más lo uso, o vos dirás que no, cada cual. Pero siento, se está sintiendo ya el torneo de SUP en el lago de Stand-Up Paddle, que vino mucha gente. Yo estuve, dimos una vuelta por el lago, se vio muchísima gente, las termas también con gente. Se está viendo ya y bueno, esperemos que acá a fin de año que esto sea progresivo y bueno, poder volver a tener una vida normal. Después de esto que nadie lo tenía previsto, no, que fue complicado para hacer política, que fue complicado para los eventos familiares, pero bueno, se ve una luz y creo que ya la estamos alcanzando. Ya se lo pregunté a Luciano, te lo quiero preguntar a vos. ¿Se toma conciencia que sos parte de un cuerpo, que en este caso de un consejo que ha quedado referenciado a nivel provincial por la actividad, porque no pararon, por el debate? Yo el otro día hablaba con una persona de otra ciudad que me decía, hay un consejo deliberante que hasta se tiran con cosas, y acá hay debate extenso, pero siempre sale adelante el debate, más allá que nos atraviesa la política, la ideología, lo que vos quieras, pero ¿se toma conciencia y si lo entendés que es así? Sí, yo puntualmente tengo familiares por todo lo que es la provincia, Concepción, Colón, yo era en Gualeguay, entonces... O sea que tenés la data precisa. Y entonces, claro, cuando un poco, ponerle por ahí, algún día hablamos el jueves, no, tengo sesión, entonces, ¿pero qué día sesiona? No, los jueves, pero es todos los jueves. La provincia es diversa. Seguro. Pero creo que sí, acá no se paró, creo que sí, que somos referente acá, y siempre se trabajó, hay un gran contenido político, yo formo parte de un frente, que es el Frente Creer, Luciano forma parte de otro frente, entonces los frentes son diversos y tenés diferentes opiniones e ideologías políticas. Vienen los dos, extremos, si vos tomás los dos bloques. Y después tenés un montón de cuestiones en las que Luciano, como referente de la Unión Cívica Radical, tenemos un mismo pensamiento en un montón de temas. Seguro que hay veces que Luciano que terminan tu bloque, parte de tu bloque acompañando cuestiones a veces no, pero creo que es una buena convivencia, las relaciones son buenas, con fuerte contenido político, pero con el mayor de los respetos que nos tenemos entre todos como personas de bien. Ahí está. ¿Es así o no, Luciano? Es más, creo que en la última sesión, algo que acompañaste vos y que no fue todo el bloque. Está bueno eso, porque también muestra la libertad para trabajar en el bloque, ¿no, Luciano? Sí. No me acuerdo bien qué fue puntualmente que vos acompañaste. Pueden ser cuestiones de... Cuestiones de género, quizás que pueden ser. Sí, no sé, creo que fue en la última sesión que yo estaba siguiendo y hay una parte que acompañás vos y creo que el resto no, pero no me acuerdo bien cuál era. Bueno, pero. Sí, seguramente las cuestiones de género, sí, que yo tengo una postura bastante tomada con esas cuestiones y obviamente en el bloque hay quienes no la tienen y está perfectamente hablado. Está perfecto. Esto es, a ver, decir lo que es en absoluta armonía y libertad. Hoy me toca a mí ser el presidente del bloque, pero creo que se dio el año pasado también se dio de esa manera y en cuestiones que tengan que ver con eso no tenemos ninguna apremia nada, digamos, a votar diferente y demás, está en total armonía con el bloque y con los demás, o sea, esto de rescatar también yo lo he dicho siempre. Es un ejemplo el Consejo Deliberante cómo ha trabajado con la pandemia y cómo va a seguir trabajando sin la pandemia, porque uno también tiene amigos de la política en los diferentes municipios y sí, ve que somos... De hecho, tenemos muchas consultas al respecto porque... Sí, sí, me llegó eso. Siempre, aparte por lo cotidiano que se hace esto de estar toda la semana, porque sesionamos toda la semana, pero ya a partir de mañana estamos en plena comisión. Permanente comisiones. Sí, sí. El miércoles tenemos que estar hasta las 9 presentando los proyectos y todo lo demás. Es bastante continuo. Sí, o sea, sí, no te sí. da... Por ahí el viernes es un poco... El respiro está bueno que cuente eso, ¿no? Administrativo, porque... por ahí el viernes es el respiro, pero siempre que tengamos estas reuniones con los secretarios, con los directores de las áreas, con las partes que nos piden reuniones, siempre las ponemos para el viernes, así que estamos prácticamente toda la semana abocados a eso durante las mañanas y durante la tarde. La gente, a ver, esto que hablábamos al principio, yo voy recaudando contenido en la gente que vas a visitar y un poco la... un poco recorriendo y haciendo, tratando de sacar un poquito el Consejo Deliberante para afuera, que creo que se está haciendo bien ahora con una actividad linda del Consejo Juvenil. Ahí está bueno. Estamos sí. extendiendo bastante para afuera para que la gente conozca esto que dice, porque nada, yo recibo críticas, seguramente Pablo también, y todos los concejales también, ¿qué hacen ustedes, che? Y sí, es cierto, porque hay muy poco contenido, muy poca comunicación para extender eso, digamos, y la gente por ahí piensa que no estamos llevando adelante bien la tarea o porque la estamos llevando adelante mal. Eso sería mejor todavía porque nos invita a crecer, pero que no digan por ahí que no estamos haciendo el rol, porque creo que sí, por ahí falta comunicación y publicidad y todo lo demás, sí, pero en eso creo que estamos. Es bueno esto que describís, es bueno también resaltar la composición del consejo, ¿no? Que haya 5 concejales hoy de la oposición, hace que los debates sea que pueda haber pedido informe, porque le da las firmas para hacerlo. Esto también es un datito, ¿no? Te digo una cuestión más, que haya 5 y que el consejo, que un concejal haya tenido que ocupar la presidencia por la licencia de Enrique, hace que hasta se han dado votaciones en las cuales hemos sido 6-6, porque un concejal del oficialismo o una concejal nos ha votado diferentes proyectos, posturas, y tiene que desempatar el presidente. Se han dado. Bueno. Y está bueno, digamos, porque te hace ver todo el espectro de la ley de municipio, del reglamento nuestro, y está bueno que pase. También se da un debate, todo eso, pero sí, es un tema que hace rato ya que no se veía una oposición que pueda, por sus propios medios, conseguir un pedido de informe. Creo que le hace bien a la democracia. ¿Cómo está la respuesta a los pedidos de informe? Depende del área, hay algunas mejor que otras, obviamente, pero el año pasado estuvimos un poco atrasados en el principio, entendible por el parate administrativo que había, pero ahora ha mejorado bastante. Se han tomado, creo que el último pedido de informe fue el de Encotur, que se respondió bastante rápido. Sí, bien. Se respondió, le dije yo al secretario en tiempo récord, digamos, pero... Mirá que bueno. Nobleza obliga, está cierto, bueno. Yo se lo hablé, digamos, y lo hablé en las reuniones también, porque bueno, fue un pedido que lo hicimos público, pero yo soy parte del Encotur también. Pero bueno, en ese sentido bien, y creo que de ahí no hemos hecho muchos más pedidos. Nada, tengo que seguramente alguna cuestión hay para recaudar y todo, pero en ese sentido ha mejorado. No te digo que no, que fue siempre así, pero al principio hubo quizás unas demoras. Y no tendría que mirar a ver si hay alguno que quedó sin respuesta, pero creería que no. Ahí está. Y en la sesión del viernes, como hablando de lo que son la cantidad de concejales y demás, tuvimos un concejal ausente, una concejal, y después se retiró otra mitad de mañana, y yo que había estado vacunado, que estaba ahí la isla, ¿viste? Entonces, sí, por hubo ahí... Hubo un empate en algo el otro día también, en la última sesión. Sí, pero se reconsideró, creo, la votación, sí, no me acuerdo, llamó, pero sí, la verdad que... O Magdalena, creo que... Quedó bastante pareja, sobre todo, como dice, son 5, y si con Daniel, que está abajo, ya queda 5-7. Sí. Así que está muy parejo eso. Sí, está parejo. Escenario electoral, Pablo. Sí, hay un escenario electoral que nos atraviesa y se ha visto. Yo, por dar un ejemplo, voy a traer a colación lo que vi, que fue el tema de la asistencia pública. Ahí se vino el debate político, a la discusión, al debate, porque apareció si el ministerio, si la secretaría. ¿Nos atravesó como Consejo Deliberante el tema electoral? Sí, yo creo que sí. También hay varias veces que en el Consejo cuestiones de índole municipal se terminan llevando a cuestiones de nación y demás, dándose debate político que por ahí se alargan y viste, y no somos puntuales en eso, así que hacer la autocrítica. Perfecto. Y después un escenario electoral que es impensado, la verdad que yo recién hablábamos con Luciano ahí en la entrada. Primero lo felicito acá a Luciano, que es una persona que tiene un gran compromiso con su partido y bueno, y estuvo acompañando la lista de Galimberti, hicieron una gran elección. Gran elección, sí. Así que rescatarlo, yo la verdad que un poco sorprendido, no sabía, lo seguía él, pero... Y bueno, y después nosotros, que la interna en verdad fue de Juntos por el Cambio, uh-huh, y el peronismo hizo su elección, y bueno, ahora la agenda política está... hubo como 2 semanas de un... de evaluación, sí, un parate, me parece, para, puertas adentro. Paramos la pelota, sí, bueno, sí. Ya de acá nos vamos a reuniones diferentes y demás, a salir a trabajar, pero hubo semanas para decir, bueno, hablo de interno nuestro, decir, che, bueno, ¿qué pasó? Nos juntamos con secretario y demás, hicimos reuniones políticas, así que ahora veremos cómo seguimos, pero sí, de acá lo que viene va a estar con mucho contenido político y bueno... La verdad que de acá de lo local yo creo que se nacionalizó muchísimo la elección. Sí. Mucha gente, yo te comentaba, perdió su empleo, el dinero no le alcanza. Este gobierno nacional ha hecho una gran inversión en obra pública. Yo la última vez que vine te dije, sí, pero no la veo llegar todavía a los bolsillos de la gente. Seguro. El poder adquisitivo va en baja. Todavía venimos en anuncio y no baja. Seguro. Yo veo que está costando llegarle y es importante que la gente ve que su poder adquisitivo viene en baja, que corre la inflación de atrás, estuvo mucho tiempo por la pandemia limitado en cuestiones de su vida normal, de su vida laboral, de su vida social, entonces fue a votar y bueno, yo creo que se han nacionalizado la elección y eso explica un poco, en parte, de lo que fue la provincia, que no tuvimos una buena performance. Seguro. Pero también son elecciones que si vos... El vecino común son legislativas, entonces si vos le preguntás hoy a un vecino... quiénes son los diputados por Entre Ríos, la Nación, tampoco creo que hay un gran conocimiento, cambia mucho con lo que es gestión para mí, seguro, lo que es legislativa, pero no quita con esto que debamos seguir trabajando para revertir lo que pasó, haciendo la autocrítica correspondiente y tomando las acciones pertinentes para salir adelante y mejorar en los números, y que el mensaje sea al vecino que estamos trabajando para revertirlo. Ahí está, el otro día hablábamos con Alfredo al aire, Alfredo Francolini, el intendente, y nos decía... que hará 2 meses el porcentaje de la gente preocupada por la pandemia era casi el 50% de... Y que ese porcentaje había variado totalmente. Ahora la gente estaba preocupada casi exclusivamente por lo económico. Lo mismo te pregunto, Luciano. Me imagino que contento con la elección porque obviamente fuiste una de las caras visibles acá en Concordia de la lista de Pedro Galimberti, que hoy va a ocupar el tercer lugar. Con un triunfo va a ser diputado nacional, aunque gane por medio punto. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo analizaste? Y me gustaría que siga la línea de Pablo, ¿no? En esto de decir, él hizo un análisis, ¿cómo lo ves vos? Sí, en gran parte de todo eso coincido con Pablo. Primero, nada, decir... también superó mis expectativas. No digo que me sorprendió, pues yo sabía que íbamos a hacer una buena elección, una gran elección, pero superó, sí, mis expectativas. Obviamente uno hace una elección entendiendo que para ganarla, digamos, uno cuando presenta una lista y todo lo demás, presenta una elección para, fundamentalmente, abocado en ganar la elección. Después, con el correr del tiempo, viendo por ahí candidatos con mucho mayor nivel de exposición y demás, te vas, digamos... reacomodando en la misma campaña y todo lo demás. Yo creo que en ese sentido la sorteamos muy bien con la campaña. Se hizo una elección súper se hizo una lista súper competitiva que se demostró en la elección. Y bueno, obviamente integrar el tercer lugar en la lista, como ganando entraría Pedro Galimberti. Y bueno, en ese sentido muy contento. Creo que también coincido que la elección se nacionalizó. Un poco lo decía recién cuando me preguntabas por los números de la municipalidad. Yo creo que los números de la municipalidad internamente pueden llegar a diferenciarse, pero externamente los números de la gente de la ciudad de Concordia son fuertemente condicionados por el contexto nacional y contexto provincial y demás, y creo que eso se notó. Yo también, parte de estas 2 semanas, yo soy uno de los que muy contento con la elección del Frente en general, del Junto por Entre Ríos, pero también en todas las reuniones donde estuve, donde lo pude decir, más grande o más chica, siempre les dije... chicos, chicas, acá es una elección que ganamos y todo lo demás, pero vamos a abrir los ojos bien porque acá hay un gran porcentaje de voto castigo al oficialismo. Por la cuestión económica, porque se lo ve en todos los mapas de todas las provincias, demás y todo eso. Ahora, nosotros, obviamente hay gente que votó porque consideraba que eran mejores nuestros candidatos y los demás, porque tienen gestión, sí, porque seguro, algunos están actualmente en gestión. Y todo lo demás, pero hubo un frente que perdió muchísima cantidad de votos, vos me lo decías, Pablo, y hubo nosotros que crecimos en un porcentaje no mayor, no significativamente mayor al que cayó por ahí el Frente Creer, el Frente de Todo, seguro, la conformación del PJ en general de la provincia. Y creo que eso tenemos que analizarlo y ver cómo capitalizamos esa gente que se sintió contenida con nuestro espacio, seguir dándole esa contención dentro del mismo espacio, obviamente, sabiendo que tenemos una elección ahora en el 14 de noviembre y sabiendo que nuestro proyecto es continuar en esta línea de crecimiento, continuar y seguir siendo una opción competitiva para lo local, para lo provincial. Estamos muy expectantes con eso. Y bueno, se proyecta el 2023, Luciano, se empieza a pensar así, si bien obviamente que estas son importantes, pero me parece que tenía razón, Paulito, baja el tema del conocimiento, del que sea legislativa, es como decir, sostenemos un gobierno, le pasamos factura, en ese sentido se empieza a proyectar en 2023, sí, ¿o no? Sí, absolutamente, se empieza a proyectar en eso y creo que es lo más sano y saludable que se proyecte con propuestas, digamos, no tanto en solamente crítica, que bueno, hoy por hoy nosotros hasta coincidíamos también en la gente con las críticas que hacíamos al gobierno nacional, pero bueno, después el paso siguiente, el escalón siguiente es qué propones vos para solucionar ese tema que tanto criticás. Bueno, ahí tenemos que trabajar fuertemente para que sea creíble este proyecto a largo plazo. Obviamente son muy diferentes las elecciones de medio término con las que se eligen jefes comunales, como dicen, seguro, o jefes ejecutivos, como ejecutivo. Y hay un fuerte trabajo, mucho más, digamos, se nota una militancia diferente, un clima diferente. Ustedes en la misma radio lo deben notar de manera diferente, con diferentes actores, todos los demás, y bueno, se moviliza mucho más y creo que también tenemos que trabajar, se está viendo eso para el 2023, en tanto acá, como en el departamento, en la provincia, en la nación misma, se están hablando de candidatos. En esto quiero decir que la interna nuestra fue superadora, la interna, yo creo que como estamos ahora, obviamente que quedan algunas cuestiones de cosas que se dijeron y demás, pero creo que fue saludable, que la lista que se conforma es mucho más competitiva que la lista que ganó, digamos, junto por Entre Ríos, que la lista solamente que habían armado la gente con Frigerio, Antola y Benedetti, creo que ahora está mejor integrada, mucho más competitiva, más fuerte, más fortalecida, y creo que son, en ese sentido, en el marco de que se den esas situaciones, son saludables las internas, que bueno, se plantearon en 17 provincias internas dentro de Junta de Cambio, seguro. Creo que va a ser una y es lo que por ahí le pasaban factura al peronismo, que por qué la unidad, si podían nivelar las internas para movilizar más, claro, sí. Y bueno, de hecho siempre lo han hecho, digamos, más allá de que el peronismo siempre ha tenido en las ejecutivas quizás más varias boletas con seguro con internas a veces calientes dentro del mismo, viste, que se ponían bravas. Mirá, se pasó la hora increíble. Sí, por último, Pablo, pará, déjame una cosita nomás, que le quería preguntar lo mismo que a vos. Los atravesó adentro del recinto, ¿cómo viste eso? ¿No? Yo creo que vos fuiste uno de los que enfriaste el otro día el tema de la asistencia pública. Bueno, empezamos hablando del techo y terminamos hablando de Rubinstein y de estas cuestiones. ¿Nos atraviesa mucho el tema político? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ves a eso, Luciano? Yo tuve la intervención, sí, en ese día, que un poco estuve corrido del debate en la primera etapa, pero después lo analizás, ¿viste? Cuando te corres un poco lo analizás de mejor manera. Se dio una minuta, llegó un informe que lo trajo Claudia Villalba, un buen informe, digamos, de lo que se estaba haciendo. Punto por punto fue lo que se hizo. Yo lo que les planteaba era, digamos, estamos de acuerdo con que las cosas no están hechas, lo que planteamos nosotros en la minuta no están hechas las cosas, porque Claudia nos llevó un listado de las cosas que sí están hechas y los que faltaban, que era casi lo mismo. Agregar a la minuta nuestra todo ese informe, decirlo, tomá y votarlo en conjunto, porque prácticamente estábamos hablando de lo mismo. Sí, casi. Obviamente faltó no debate, porque se dio un rico debate, pero un trabajo antes de eso, y por eso no salió la minuta, pero sí se habló del tema y todo lo demás, y creo que coincidimos en que hay cosas que se están haciendo en la asistencia, y coincidimos en que faltan cosas en hacerse, por eso creo que es responsabilidad nuestra y responsabilidad de quienes gestionan que se van a ir haciendo. Ay. Y con respecto a los debates nacionales, yo trato siempre de A veces es inevitable y a veces es necesario para entender el contexto, como digo Seguro. recién, pero en ese momento creo que no, hablar de nuevo de que no teníamos ministerio, que sí que teníamos ministerio, que Rubin te lo bajaron al secretario y todo eso, y la verdad que está recontragotado ese tema, ya Seguro, me parece, seguro. y que no nos va a solucionar el tema de la asistencia, Claro, debatir sobre aparte eso. como que se estiraban el tiempo y Sí, sí, se... No, sí. ajá. Ahora sí, Pablito, me No, ibas a decir de lo algo. anterior también decir que uno está en un submundo político, que por ahí cuando uno va al club, va uno a comer un asado o algo, la mayoría de por lo menos. No la mayoría, pero hay muchísima gente que no sabe. Vos le preguntás qué opinás de la lista tal, con nombrar los candidatos Antola, No, no, Benedetti, me sí. explico, Tomás Ledesma, por ahí, viste, no, uno está en el submundo político, estamos dejando todo en esto, pero hay un montón de gente que está No, no, la pensando. moneda corriente tuya es saber todo esto, pero la Claro, la gente. gente, el comerciante, Y el hubo cierto grado de pyme. desinterés, hay que Hay decirlo. un gran grado de desinterés, pero Seguro. entonces vos cuando le ves, che, ¿qué opinás? Y el tipo no los conoce, no sabe hoy quiénes son los diputados nacionales, quiere que la política o le solucione los problemas o por lo menos no le cause más problemas de los que Seguro, tiene, por un seguro, lado. Y seguro. después, insisto, siempre lo manifesté en el recinto, tratar de acotarnos a lo que son los temas locales, en ese sentido, como consejo, tener la herramienta para que solucionar el tema de la asistencia. Y no terminar definiendo si Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, Seguro, no sé seguro. cuán relacionado está eso con solucionar el problema de la gente y que la asistencia pública esté bien. Seguro, seguro. Queda claro, ¿eh? Los tengo que despedir, chicos. La verdad que un placer tenerlo. Estuvo buenísima. Me quedaron un montón de temas. Hablan de lo ambiental, hablan de los humedales. Gente que nos mandó mensaje preguntando por estos temas, el tema del transporte público. Bueno, un montón de cuestiones, pero se nos pasó rapidísimo, la verdad. La verdad que un placer, Pablo. Bueno, siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias a usted. Mandale saludo a Musculito. Sé que te vas a encontrar, te va a mostrar los cinturones. La verdad que brillante lo que hizo. Luciano, un placer como siempre. Gracias por el regalo, como siempre, que nos venís a visitar. La verdad que un placer tener este micro. La verdad que estuvo buenísimo, enriquecedor. La gente se engancha.